ser que no me veas, pero estoy. Puede ser que no seas vos, seas yo. Te veo al pasar. Que no seas vos, seas yo. Puede ser que no me veas, pero estoy. Puede ser que no seas vos, seas yo. Puede ser que no me veas, pero estoy. Cielo. Yeah.